watts power de potencia, 15 velocidades, aire acondicionado, asiento reclinable, sonido hi-fi de última generación. Si nos escapa ningún detalle, entonces no perdamos más el tiempo. Aquí comienza a girar Zona Hiperactivo, con los archiveloces del micrófono, Lucas Bustos, Hardy Rojas y en la música, Edward DJ. A esta hora nos conectamos en nuestra señal satelital para iniciar Zona Hiperactiva en la 106.7 Radio Bravo. Muy buenas tardes a todos los hiperactivos que ya se unen a la sintonía de la 106.7 de Radio Bravo FM en este domingo muy frío aquí en el mes de junio. Domingo 9 de junio ya, y hace frío, Eduardilla. Estoy en la compañía como todos los domingos, aquí en Zona Hiperactiva, de Gonzalo Saavedra en los controles, de Eduardilla en la música, pero me encuentro solo aquí en los micrófonos, triste y abandonado. Lucas Bustos quien les habla. Estamos aquí para desordenar la tarde del domingo, como todas las semanas, ya desde febrero ya estamos. Ahí está, ¿cierto? Se nota su ausencia. Hardy Rojas hoy día no está presente por motivos de fuerza mayor, pero lo estaremos recordando, por supuesto. Así comenzamos entonces el Zona Hiperactiva del día domingo, del día de hoy. Todos ya en la sintonía, y Edward DJ empieza a prender la tarde con toda la música. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song. Marca ahora desde tu celular al 0722-51-2838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. hiperactivo. All my people on the floor. Ahí estábamos entonces escuchando la pausa musical y ya estamos de vuelta. Comunicándoles entonces qué es lo que vamos a tener el día de hoy, porque hoy día tenemos todas las novedades, por ejemplo, del deporte, de la selección. Que una buena noticia nos contó el día viernes cuando venció a Paraguay allá mismo 2-0, estando ya entonces encaminándose al Mundial de Brasil. Vamos a estar contándoles todo lo que pasó y lo que se espera para esta semana en esas mismas noticias. Vamos a estar contándoles algunas noticias un poco extrañas. Por ejemplo, vamos a contestar, ¿sirve mascar chicle para aumentar la concentración? Eso y otras cosas las podrá conocer el día de hoy. Vamos a comentarles sobre una propina millonaria que dejó Brad Pitt en un restaurante allá en Europa. Vamos a estar comentándole la cifra de cuánto fue lo que dejó Brad Pitt allá en Europa. Vamos a comentarles el debut de Socia, la teleserie que ya la rompe en Televisión Nacional. ¿Y cuáles son las novedades que nos trae esta nueva propuesta televisiva? Además, como todos los domingos, el horóscopo infaltable, señores. Toda la parte mística de Zona Hiperactiva y todas las novedades y sorpresas que les comentamos durante el programa. Seguimos avanzando en este programa y vamos a ir con más música. ¿Qué les parece? Así se prende el domingo en Zona Hiperactiva. Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Ahí estábamos, ahora estamos de vuelta ya aquí en Zona Hiperactiva. Vamos a darles a conocer entonces el ranking que compite el día de hoy, aquí en el programa del domingo, en el estelar de la tarde del día domingo, aquí en Zona Hiperactiva. ¿Estamos listos, Eduard DJ? Estamos listos para darles a conocer a ustedes las canciones que compiten hoy en este ranking hiperactivo especial del rock latino. Tremendazo de ranking que tenemos el día de hoy. Tremendazo, una palabra que acabo de inventar para poder calificar al ranking que tenemos el día de hoy, porque es, no tiene comparación, señoras y señores. Así que necesitamos palabras nuevas para poder darle a la profundidad que tiene. Ranking hiperactivo especial del rock latino que ustedes pueden votar a través de nuestra página en Facebook. Y la primera canción en competencia es Vitaminas, nos canta Soda Stereo. Ranking hiperactivo. Y la segunda opción del ranking, Lamento Boliviano, en la voz de Nanitos Verdes. Y GIT nos canta Ana en la tercera opción. La cuarta opción se encuentran los Babasónicos con Irresponsables. Y cerrando el ranking del especial de rock latino, los Auténticos Decadentes nos traen La Guitarra. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Hiperactivo. Ahí estaba el ranking hiperactivo, el que ustedes ya pueden comenzar a votar a través de nuestra página en Facebook /Zona Hiperactiva. Ustedes ya lo saben y ya está ahí listo, dispuesto para que ustedes comiencen a marcar sus preferencias y puedan escuchar el tema ganador al final del programa del día de hoy. Además, les recordamos que nos pueden llamar, dejar sus saludos, sus comentarios y todo lo que nos quieran decir a nuestros teléfonos, el 251-28-38, desde teléfonos fijos, y desde celulares al 072-251-28-38. 251-28-38 para sus saludos, sus declaraciones, sus comentarios, todo lo que nos quiera decir a través de nuestros teléfonos y a través, obviamente, de la red social en nuestro muro. Así es, seguimos desordenando la tarde, entonces vamos con más música aquí en Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Con los terroristas. Solo por la 106.7. Cuando lo van a enterrar, que se murió Peter Zona Hiperactivo. Y siendo exactamente las 4:24, vamos a empezar con las novedades aquí, con las noticias, con todo lo que usted tiene que saber para ser una persona culta y digna. Porque usted no sabe esta información que yo le voy a dar, considérese una persona indigna, sin honor. Así que mucha atención, todas las personas en su casa. Porque José Rojas, de ganar, dice que quedaremos cerca del Mundial. El defensor de la selección chilena reconoció que el encuentro del próximo martes ante Bolivia será clave para seguir soñando con Brasil 2014. Y escuchamos música ambiente para esta noticia. Lo dijo el capitán Claudio Bravo, segundo después del pitazo final tras la victoria ante Paraguay. Ahora tenemos la cabeza en Bolivia. Y ahí se ven, hasta escucha hasta los pitazos. Es como que los escucho todavía. Pues bien, desde ayer sábado en la noche, momento en que los seleccionados retornaron a Juan Pinto Durán tras tener el día libre, la selección nacional ya prepara el trascendental duelo ante Bolivia del próximo martes. De ganar, la Roja quedará muy bien encaminada a una posible clasificación al próximo Mundial de Brasil 2014. El capitán de Universidad de Chile fue el único que este domingo, tras la práctica matinal, enfrentó los micrófonos de la prensa y aseguró que el objetivo es solo uno y que de ganar el martes... Sí, estábamos escuchando ahí el parte del partido. Interferencia aquí, un poco problemas técnicos. Está la hinchada aquí, toda la hinchada presente que vino así a ser parte. Como les decía, aseguró que el objetivo es solo uno y que de ganar el martes dicho objetivo quedará mucho más cerca. Para seguir en la clasificación, este es el partido más importante que tenemos por todo lo que se juega. Sabemos bien que de ganar tenemos muchas posibilidades de ir al Mundial y estamos trabajando a full para lograr eso. Lanzó como un balón al arco. La tarea acá es solamente una, llegar al Mundial, y estamos todos con la misma idea. Al que le toque jugar siempre tiene que tener claro que eso está por sobre todas las cosas. Y el grupo lo ha asimilado así, continuó. Sobre el trabajo que ha realizado Jorge Sampaoli al mando de La Roja, el defensor confesó que todos conocemos la idea de Clara, la idea clara de Sampaoli, de siempre atacar y estar en el lado contrario. En los entrenamientos se está siempre buscando que el equipo funcione de la mejor manera y hasta ahora eso se ha cumplido. El próximo martes a las 20:30 la selección chilena recibirá a su par de Bolivia en el Estadio Nacional. Así que esperamos obviamente que la selección chilena, mucho se está hablando de ella, está en entrenamiento, está con Jorge Sampaoli, se enfrente este día martes a la selección boliviana y nos entregue buenas noticias. La selección boliviana está fuera del Mundial, si no me equivoco. No tiene ninguna posibilidad la selección boliviana. Así que obviamente, con un gesto de hermandad, Chile debería entonces salir vencedor y poder clasificar ya al Mundial. Ya está bueno, ya tanto sufrimiento ahí. Quería pedir un tema. Sí, nos quieren... Tiene que devolver el mar a Bolivia. Claro, eso es lo que dicen los bolivianos. Vamos a ver. Si gana Bolivia el martes, podríamos entrar a conversarlo. Antes todavía no. Eso en cuanto... Mi primo favorito es Isidro Moya, que ahora está en mi casa, de parte de su prima Hilda Moreno, con el tema Dengue Cuidado. Ahí está, entonces, los saludos, que la gente empieza ya a comunicarse con nosotros y a mandar su saludo a su familia, a sus primos, como teníamos aquí esta ocasión. Eso en cuanto a lo que usted tiene que conocer de información futbolística. Esta información nos la mandó Don Elmer. Don Elmer Curio nos mandó esta información, que él estuvo en Paraguay cubriendo. Ahora está descansando en su casa. Así que él nos manda esta información. Agradecemos entonces el trabajo de Don Elmer Curio, que nos envía esta nota. ¿Ya? Sí, ya. Vamos con más música aquí en Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Búscanos en Facebook. / Zona Hiperactiva. hiperactivo. Celular al 072-251-2838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. Son hiperactivos. I'm from the Now give it to me. I'ma give it to you. Now give it to me. Get funky. Get funky. Now stop. Zona Hiperactivo. Son hiperactivo. Ya estamos de vuelta aquí en Zona Hiperactiva. ¿Ya puedo entrar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Ya puedo entrar? Sí, sí, todos los temas que quiera puede pedir. Dengue, cuidado. Ah, dengue, cuidado. Tendremos esa canción de dengue, cuidado. María. O oh, María, María, María. No. No. ¿Ya bueno. Ya. Bueno, ahí están nuestros fans que nos llaman, por supuesto, a veces no... Eduardo no tiene todos los temas, ese tema específico no los tenía, pero usted no. Puede llamar y pedirlo, por supuesto. No. ¿Sirve mascar chicle para aumentar la concentración? Es una pregunta que yo ayer me hice por hacérmela, la verdad. ¿Sirve mascar chicle para aumentar la concentración? Y a usted, que nos escucha y que es una persona totalmente ignorante, pero que ahora se va a educar a través de Zona Hiperactiva, escúcheme muy bien, porque le voy a dar la respuesta a esta y otras preguntas que nos responde semanalmente la revista BBC Focus. Entonces, ¿mascar chicle ayuda a concentrarse? Pues le digo y le respondo de manera tajante e inflexiblemente que sí. Oye. Sí, sí, sí, aunque usted no lo crea. De hecho, déjeme decirle que los soldados de Estados Unidos reciben raciones de chicles para mejorar su concentración y ayudar a que bajen sus niveles de estrés. Esto ocurre desde la Primera Guerra Mundial, o sea, década del 10 del siglo pasado. Varios estudios han demostrado que ayuda a obtener mejores resultados en tareas de memoria visual y auditiva. Aunque no está claro por qué ocurre esto, hay quienes sugieren que puede tener que ver con el hecho de que el mascar estimula el flujo de sangre en la zona del cerebro. Lo que venga, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, pruebas hechas con voluntarios a los que se les pidió que mascaran sin tener nada en la boca no consiguieron el mismo efecto. Entonces, me viene a preguntarme a mí. A mí mismo. ¿Por qué los profes no dejan que uno coma chicle en clase? ¡Ay, qué rico! Cuando, ¡claro! Sí, nuestros auditores tienen la razón. ¿Por qué no nos dejan comer chicle en clase? Si aumenta la concentración, ¿no tendríamos mejores resultados si comiéramos chicle en clase? Esto es para que todos los profesores, los docentes, empiecen a preguntarse. Sí, sí, se puede comer chicle en clase. ¿Aumentamos la concentración? ¿Aumentamos los resultados? ¡Claro! ¡Es simple! Pero bueno. Otra pregunta que nos responde en la revista BBC Focus esta semana es ¿cuán gruesa es la ventana de un acuario? Una pregunta bastante estúpida, que a nadie le importa, pero que igual se la vamos a comentar. Porque un gran acuario como el de Okinawa, Japón, puede contener 7,5 millones de litros de agua, que pesan 7.500 toneladas. En este caso, la ventana para que los visitantes disfruten de las especies que allí nadan tiene 22,5 metros de largo. ¿Seguro? ¡Seguro, seguro! ¿Sí? ¿Quién lo dice? El vidrio no es un buen material para semejante superficie. Es demasiado frágil. Por lo tanto, debería ser muy grueso para evitar romperse. Y eso impediría ver bien a los animales. Así que se utiliza polimetalmetacrilato, también conocido como acrílico o plexiglas. Muy bien. ¿Y quién los pagó? Seguramente los del museo. Pero la verdad es que esto no le importa a nadie. Es bastante estúpido. Pero Aunque sea estúpido, voy a responder otra pregunta. La última de este blog. Y la pregunta es, ¿qué se pone Superman después de ducharse? ¿Alguien sabe aquí qué se pone Superman después de ducharse? ¿No? ¿No? Yo les voy a decir. Superman, después de ducharse, se pone super fume. ¿Qué pasó? Estas son algunas de las preguntas que responde la BBC. ¿Por qué los gallegos ponen sus computadores en la ventana? Para tener Windows. Mira, esta pregunta, bueno, mira. ¿Por qué los gallegos llevan una jaula de pájaros cuando van a misa? Esta no se la saben, esta yo sé que no se la saben. Todo lo negro es caliente. Gonzalo Cáceres. Entonces, ¿por qué los gallegos llevan una jaula de pájaros cuando van a misa? Para atrapar al Ave María. Membrillo. Y estas y otras preguntas seguiremos respondiendo en unos minutos más después de esta pausa musical aquí en Sony Hiperactivo. Marca ahora desde tu celular al 0722-51-2838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. En puntita nomás. Son hiperactivas. Quiero sentir tu cuerpo contigo al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo. Poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo más que bonito. Vente orillando con rinconcito, te iré queriendo poco a poco. Inténtalo, si lo quieres, inténtalo. Vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti. Desde tu cuello también tu cuerpo muy suavemente. Tantas veces rompe mis labios de lado a lado, de arriba a abajo toqué tu piel. Y un día te fuiste sin despedirte. Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tener. We'll be right back. Marca ahora desde tu celular al 0722-512838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. De vuelta entonces en Zona Hiperactiva. Tenemos algunos saludos que nos llegan a través de Facebook, por ejemplo. Pablo Andrés Valderrama Orellana nos dice: un saludo, cabros, como todos los domingos conectados, conectado en Zona Hiperactiva. Saludo de su amigo Pablo Valderrama. Ahí está entonces el Pablo Valderrama saludando a todos los auditores. También tenemos un saludo de, como siempre, como todos los domingos, infaltable, Cami Cancino Collantes. Nos dice: aloja, cabros, saludos a la aliena, cuídense. Ahí está para ti, Cami Cancino. Correspondiente saludo todos los domingos, porque un domingo no es un domingo si Cami Cancino obviamente no nos saluda. ¿Qué más tenemos? Una noticia que nos acaba de llegar desde otras latitudes del mundo. En este instante nos acaba de llegar, vino el reportero, nos dejó la noticia y se acaba de ir. Dice como que... Ahí está. Porque es una noticia obviamente de carácter internacional que a todos nos compete. Porque Valentina Roth estrena su primera canción y lanza su carrera como cantante. Sí, señores, Valentina Roth ahora es cantante. Dice la información: Valentina Roth ya no quiere ser solo una bailarina, sino que también cantante. Por lo que se lanzó a la música con el reggaetonero Landlover, quien parece ser su nueva pareja. La canción, que se titula Más que un beso, salió a la luz este fin de semana, marcando el inicio del nuevo rumbo de la vida de la ex polémica Calle 7. El reggaetón es interpretado por la bailarina en compañía de Landlover, un joven que supuestamente es la nueva conquista de la chica terrible de farándula, aunque ella lo ha desmentido en varias oportunidades. Así que ahí, para todos los que siguen la carrera de Valentina Roth, ahí están los paparazzi en este momento aquí, porque esta noticia es obviamente exclusiva de Zona Hiperactiva, informándose. Ahí está, para todos los que siguen la carrera de Valentina Roth, para que empiecen a escuchar su canción Más que un beso. Y nosotros seguimos en Zona Hiperactiva y obviamente les vamos a presentar el terrible de ranking que tenemos preparado el día de hoy. Sí, porque el ranking está pero fenomenal. Especial de rock latino aquí en Zona Hiperactiva. Y vamos a ir con la primera canción, señoras y señores. Canción en competencia. Título: Vitaminas. Nos canta Soda Stereo. Relájese. Ranking Hiperactivo. Título de la canción: Lamento Boliviano. Nos cantan Los Enanitos Verdes. Título de la canción: Ana. Nos canta G.I.T. Cuarta canción en competencia. Título: Irresponsable. Nos cantan Babasónicos. Y cerrando el ranking, la guitarra nos trae Los Auténticos Decadentes. Porque yo no quiero trabajar. Activo. Ahí estaba el ranking, por el que pueden votar a través de nuestra página en Facebook, por supuesto. Y tenemos otra noticia que nos acaba de llegar desde otras latitudes, desde totalmente lejano aquí. Estas noticias vuelan. No. Sí, sí. Escúchame. No. Sí, sí. No, gordo. Ah, pero no me trate así, por favor. Hago todo lo posible por mantener la línea. Y me insulta. No. Subastan uña de Lady Gaga en 6 millones. Imagínense. Una uña en 6 millones. La cantante perdió su accesorio en un concierto realizado en Dublín y así fue como un colaborador lo encontró y la vendió por internet. Uno de los colaboradores de Lady Gaga fue el afortunado que encontró una uña negra con decoraciones en dorado de la cantante y que subastó en internet por una suma millonaria. Cerca de 6 millones de pesos fue el monto que recibió este hombre por parte de una fanática de la extravagante cantante. Imagínense. Lady Gaga perdió su accesorio en un concierto en Dublín en el marco de la gira Born This Way Ball. Este hecho deja en evidencia lo que puede llegar a ser el fanatismo de las personas, lo que están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus artistas y por sus uñas. Imagínense. Vamos a... Les quiero contar que a la vuelta de la pausa... A la vuelta de la pausa musical que a continuación tenemos lo importante, lo que toda la gente espera en la parte mística de este programa. Señoras y señores, a la vuelta de la pausa, volvemos con el horóscopo. A sexy bitch. Gentlemen. Celular al 0722-551-2838 desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Ya, vamos a ir con lo que yo sé, porque yo los conozco a toda la gente que escucha Zona Hiperactiva, la conozco ya como la palma de mi mano, y sé que lo que quieren es la parte mística, porque yo sé que ustedes son místicos, les gustan los astros y este tipo de cosas, sí. Así que, señores, vamos con todo lo que están esperando. Y espero música mística y música de Orozco. Música de Orozco para este momento tan importante en este programa. Vamos a ir con el horóscopo entonces. Y vamos a empezar, por supuesto, como todos los domingos, con Aries. Aries dice entonces: más comprensión y armonía con su pareja. Su relación se intensifica y se fortalece. No echa a perder lo que vive. Menos pan, más azúcar. Haga dieta. No se exponga a una pérdida irreparable que no va a poder reparar. Hoy no se arriesgue. Verde número 16 para todos los Aries. ¡Aplausos! Y vamos entonces con Tauro, segundo signo. Dice: déjese de juegos y defina lo que pretende con esta relación. Vamos, déjese de cosas. Definas. Salga de la rutina o le va a provocar una depresión. Intente, invente actividades nuevas. No es tiempo de negocios. No, no, no. Deje las cosas para un mejor momento. Color dorado, número 6. Y seguimos con esta suerte de espacio místico en nuestro programa. Géminis, cuidado con las decisiones apresuradas. Piense bien las cosas antes de enfrentar determinaciones difíciles para su futuro. Problemas estomacales, tenga cuidado. Aunque es casi imposible, ahorre lo que más pueda. Géminis, ahorre lo que más pueda. Es el mensaje que le dejamos. Y Cáncer. Ahí está, Cáncer. Si va a querer, que no sea a medias. No, no, no, Cáncer. Tiene un gran corazón para dar amor. Gran corazón. Hay un buen equilibrio entre su mente y su cuerpo. Manténgase así, no cambie. Siga esa línea. Se aproxima una buena racha. Pero usted debe crear las condiciones para esa buena racha. Lo veo. En este momento lo estoy viendo. Amarillo. Número... ¿cuál puede ser? Uno, dos... el 3. Número 3 para Cáncer. Y obviamente vamos con el mejor signo de todo el zodiaco. Leo. Si te pillo, te leo. ¡Ay! ¡Por favor! ¿Qué fue eso? Tú, cálmese. Estamos aquí en un programa serio. Bueno, pero vamos a ir con Leo. Corte ese juego que le lleva por un mal camino. Mira lo que me dicen. Perderá más de lo que ganará. Wow. Su estado no es el mejor. Gracias. Ha llegado el momento de cuidarse. Trate de dejar de usar su ingenio e inventiva para salir de este momento. Azul número 9. Para todos los Leos, los mejores, los Leos. Virgo. Ahí está, canción para Virgo Internacional. Dice: no tome venganza. Todo lo malo que hacemos se nos devuelve. Su estado es el de una persona joven. Virgo, sí. Pero no se descuide ni tampoco abuse. No. Le recomiendo prudencia con sus gastos. Organícese. Le va a costar un poco enderezar sus arcas. Burdeo número 3. Y con esta canción vamos con Libra. Es la letra... Libra. R de Libra. Su pareja necesita de toda su comprensión. Ojo, Libra. Su pareja necesita de toda su comprensión. No deje de apoyarla en estos momentos. Por favor. Déjese llevar por el amor. Libra, sí, déjese llevar por el amor. Molestias nerviosas le traerán complicaciones. Sí. Cuidado. Danger, cuidado. Trate de evitar gastos en cosas que realmente no necesite. Gaste en las cuestiones que necesite. Sí, por Libra. Vamos con todos los escorpiones que nos escuchan hasta ahora. Vamos, vamos, vamos. Y le digo que juéguela, juéguesela por conservar el amor de su pareja. Juéguesela, escorpión. Es una orden. Hay que hacer sacrificio para mantener la bandera al tope del asta. Si no resulta, al menos habrá hecho el esfuerzo. Quédese con eso. ¡Uy! ¿Molestias por el enfriamiento? ¡Uy! ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa? ¿Molestias por el enfriamiento? Las finanzas se recuperan. Tranquilidad ante todo, escorpión. Celeste número 4. Sagitario. Y para todos los sagitarios tengo algo que decirle a todos los sagitarios. Reflexione en soledad, Sagitario. Inevitable. Para todos los sagitarios, entonces, inevitable, pero reflexione en soledad. Piense hacia dónde marcha su vida y qué quiere. No finja sentimientos que no existen. Sagitario, por favor, póngase serio. Baje el consumo de sal, consuma azúcar. Su presión arterial se lo agradecerá. Tiene asuntos pendientes, Sagitario, sí, lo sé. Sea responsable. Igual su color va a ser el blanco y su número el 3, para que lo aproveche. Vamos con los Capricornio. El romanticismo no debe dejar de ser un ingrediente en su relación, señor Capri. Sus nervios le están afectando. Salga para relajarse, salga para afuera. Sí. Y tuvimos un problema con el horóscopo. ¿En qué estábamos? ¿En cuál estábamos, Eduardo? En Sagitario, ¿cierto? Bueno. Ahí está. Seguimos entonces con el horóscopo. Tuvimos aquí un pequeño desliz. Con el horóscopo. No lo podemos encontrar. Aquí está. Ya. Íbamos en Sagitario. Pongamos una música de fondo por mientras rellenamos este espacio. Capricornio, vámonos. Sí, Capricornio. Sí. Salga para relajarse, le dije que saliera para afuera. La tormenta está pasando y las cosas se irán resolviendo muy lentamente, pero a paso seguro. Color morado número 18 para todos los Capricornios que nos escuchan a esta hora de la tarde. Acuario. ¿Acuario? No, Acuario, Piscis, sí. Acuario viene ahora, porque todo marcha sobre rieles con su pareja, querido Acuario. Si se presentan discusiones, evítelas. Hay unos achaques pasajeros que debe soslayar para que no le afecten. Si no sabe lo que significa soslayar, búsquelo en el diccionario. Una serie de inconvenientes le van a obligar a usar su criterio. Lila número 16 para todos los acuarios que nos escuchan. Y para los Piscis, y cerrando el horóscopo del día de hoy, les voy a decirles a todos los Piscis que inicien una etapa más clara en su vida. Que dejen de lado las relaciones tormentosas que tanto daño le han hecho. No se rían, porque es serio lo que dicen. O sea, por favor, seriedad. Estoy hablándole a los Piscis. Que tanto daño le han hecho. Descansen sus horas libres, Piscis, y aguante lo que pueda de la semana. Lo que queda de la semana. Que la verdad no queda nada porque mañana empieza. Ciclo más positivo en su billetera. Marrón número 29. Aproveche el número que le doy. 29, no es cualquier número. Ese huevito quiere sal. ¡Uy! Y con esta música tan sensual que caracteriza a Edward DJ, vamos con la música a cargo de este gran DJ que nos acompaña.